hoy? Vamos a hacerlo. Y vienen todas. ¿Te sumas? Ok, Ari, ahí estaré. ¿Dónde quedamos? En el bus. Ahí estaremos. Dale, pa'. Dile a tu amiga que venga, que llama a cualquiera, que así somos más. Que salga a la calle y no siga la regla, que nadie nos puede parar. Vigila tu frontera. Llegó la aventurera. Ponte la fila. ¿Por qué no paramos? Ponte la fila. ¿Aquí no paramos? Este flow que traigo a ti te quita hasta la sed. Estas son mis reglas, manos contra la pared. Juguemos un juego